decías, nadie muere por amor. Con el tiempo ya verás, todo se olvida. Pero ahora que el tiempo ya pasó, el recuerdo es más grande todavía. Me decías, sé valiente, que el dolor no es para siempre, y un amor con otro amor pronto se olvida. Siempre seguirás dentro de mí, tu recuerdo será mi gran compañía. Me decías, adelante, deja ya de lamentarte, que un amor con otro amor pronto se olvida. Y solo